Y para los que dijeron que no lo íbamos a lograr. Que no la he valorar y ahorita todos están callados. Pa' que bache lo que el morro trae y la matita de este lado está dando. Ya no la bajo y ni pienso bajar porque ando chido y ninguno rajamos. Todos en la cuadra andan bien, bien chaca tirando placa en el ley. Ya andamos bien recién en APA por todo TA y en un racer. Y arriba pasó el Alto Guanajuato. Pura 413. Así es mi compa Chinito Paca. Pura fuerza rígida, viejo. La marca tiene sello SLDLC. Con mi carnal duro nunca la bajé. Por eso es que ahora se ando al 100. Se no doy ni cómo bajarle. Andamos recio pa' apostarle. Yo sé que el Arturo nunca va a rajarse. Y pa' el problema listo pa' enfiestarse. Con su tracatera puesta pa'l que pase. A huevo, viejo. Dale de la greña, carnal. Arriba la mafia. Somos de la calle. Ahorita todos están callados.